preguntó si yo era un buen cubano. También me preguntó si quiero regresar. Yo le miré a sus ojos tratando de decirle, y bajé mi cabeza. Que mi senda era larga y espinoso el camino, y que mi noble tierra, y que mi noble tierra tendría que dejar. Hoy en mis composiciones, que es todo lo que tengo, las mando yo en mi música, recuerdos del ayer. Quisiera que se escuche y que yo quiero regresar donde brilló la Ecuona. Yo quiero regresar donde un cinto gara, para dejar mis huesos junto a un Manuel Corona, y que mi vaya mesa me pueda cobijar. Yo quiero regresar.